Pues ustedes, buen comienzo de semana. Bueno, pasó la noticia justo antes de Semana Santa, ¿no? La posibilidad de la cuarta dosis o el segundo refuerzo. Es noticia, entendí. Ahí está, exactamente, el segundo refuerzo. Esa es la manera correcta de decirla. Ya se empezó a aplicar en Semana Santa. A mí me toca esta semana. Pero bueno, había algunos trabajadores de la salud y algunos mayores de 65 que se habían colocado su primer refuerzo, los primeros días de diciembre, perdón. Así que se vacunaron en las postas itinerantes, que hubo muy linda concurrencia. Hubo tres postas itinerantes, vacunamos cerca de 500 personas en los tres días. Quiere decir que esta noticia del segundo refuerzo era muy esperada por mucha gente. Así que bueno, ya a partir de hoy vamos a estar en simultáneo. Yo me animo a decirte, mira, estaba mirando los números antes de venir para acá. El esquema completo, más del 80% de la población de Tandil lo terminó. El esquema completo sería el dos dosis. Exactamente, muy bien, como han aprendido los chicos. Primera y segunda dosis, esquema completo, más habría que sacar el porcentaje exacto, pero más de un 80%, un 80, casi un 85% de la población tandilense lo terminó, ¿sí? Ahora, los refuerzos, ¿qué efecto cumplen? Sostener ese nivel de anticuerpos al que se llegó, ¿sí? Ni más ni menos. Por el momento, el otro día una colega me preguntaba, ¿y se van a poder dar con más espacio los refuerzos? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que ahora se toma esta decisión porque nos encontrábamos a 4 meses del refuerzo anterior. Por ahora la literatura habla de 4 meses, el sostenimiento del título de anticuerpos, y nos encontrábamos todavía a 3 meses del invierno duro en Tandil. Entonces, se tomó la decisión de vacunar a todos los mayores de 50, todos los trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, fuerza de seguridad, y aquellas personas entre 12 y 100 años que tienen algún factor de riesgo que genera inmunocompromiso, ¿sí? Que no es cualquier factor de riesgo. Se tomó esta decisión para después, sí, una vez pasado el invierno, van a estar todos los que escriben, todos los que hacen trabajos, evaluando ya con más tranquilidad, una vez pasado el invierno, a ver ese refuerzo, cuánto tiempo es capaz de sostener los títulos de anticuerpos. A ver si podemos lograr algo similar a la gripe. Las dos primeras dosis eran de la misma vacuna, la tercera, el primer refuerzo era de una vacuna distinta, de una dosis distinta, y el cuarto y el segundo refuerzo es la misma que la tercera, ¿o puede variar también? Es indistinto, lo cierto es que hoy las vacunas que tenemos disponibles en Tandil son Pfizer y Moderna. Y por supuesto, siempre hay un puchito, como digo yo, de Sinopharm para los menores de 5 años. Pero después, en Tandil, hoy no hay AstraZeneca, no hay Sputnik, creo. Así que tenemos toda esta ARN mensajero. Acá en el dispensario, en Alvarde y España, hay que venir a vacunarse todos aquellos que tienen en condiciones de la segunda refuerzo. Exactamente. España en Alvarde o España 101, de lunes a sábado, de 9 a 19, vacunamos todos los días. Y vacunamos gripe también. Están llegando en menor cantidad las de la gripe. Creo que las que llegaron el miércoles ya las usamos hoy. Uh-huh. Universidad Barrial, de lunes a viernes, de 9 a 14, se vacuna todos los días también. Y después vamos a seguir informando, como hemos venido haciendo hasta ahora, las postas itinerantes. Esta semana tenemos, a fines de la semana, hacemos Colegio Santo Domingo, Colegio Santa Catalina, Colegio de las Sierras, tanto el jardín como el nivel primario y secundario. Y siempre cuando hacemos vacunación en establecimientos educativos, hacemos a toda la comunidad. Ese día la escuela se transforma en un vacunatorio. Sí. Martina, con relación al segundo refuerzo, uno puede venir sin turno, que no espere la aplicación, ni llamado, ni mensaje, nada, que venga directamente. Exactamente, eso es importante. Es importante también que hayan pasado 4 meses entre el primero y el segundo refuerzo. Esto, yo digo, es como un plazo fijo, ¿sí?, de anticuerpos. Vos, si sacás el plazo fijo, viste, antes del tiempo establecido, te pagan menos, ¿no es cierto? Yo soy malísima haciendo números, no me acuerdo ni las claves de mi cajero, pero no importa. Si vos sacás la plata del plazo fijo antes del tiempo establecido, te la van a dar, pero te van a dar menos. Esto es parecido, ¿sí? Por eso nosotros insistimos en que el tiempo óptimo entre un refuerzo y otro, para economizar el tiempo de anticuerpo, para no gastarse tiempo de anticuerpo alto, son 120 días. Entonces, miren su carnet, miren el tiempo de aplicación del primer refuerzo. La población de riesgo se le aplicó fundamentalmente entre diciembre y enero. Hay vacunas, así que no se apuren, ¿sí? Que acá los vamos a estar esperando. ¿Los tandilenses somos reacios al primer refuerzo? Qué buena pregunta. A ver, si uno mira, como te decía hoy, primera y segunda dosis, más del 85%. Primer refuerzo, apenas estamos en un 70.000 candidatos aproximadamente, o sea, un 50% aproximadamente de la población. Uno podría decir, bueno, pero todo el resto de la población cumplió el tiempo, el intervalo interdosis entre la segunda dosis y el primer refuerzo. No, no todos, pero hay un altísimo porcentaje que ya lo cumplió y no vino a colocarse el primer refuerzo. Así que podríamos decir un poco que sí, ¿no? Con relación a la vacuna de la gripe, más allá que decías que no hay stock ya ahora, ¿quién puede venir acá a vacunarse? Bien, excelente pregunta. Todos los mayores de 65 años, todas las embarazadas, los menores de 2 años, esos son nuestros 3 grupos prioritarios, y después todas las personas entre 2 y 65 años que tengan alguna patología de riesgo. Ahora, en este caso, para la gripe, ya un poquito más amplia que lo que hablábamos recién para el COVID. Todos los que tengan patología respiratoria, todos los que tengan patología cardiovascular, todos los diabéticos, y después, por supuesto, los oncológicos, los inmunosuprimidos. Sí, es un poco más amplio el espectro de personas entre 2 y 65 para ponerse la vacuna de la gripe que el espectro de personas entre 12 y 100, ¿sí?, para ponerse el tercer refuerzo. Y es bien puntual, ¿sí? Y para esta cuarta dosis o tercer dosis que nos podemos aplicar, ¿hay que esperar mucho tiempo entre la vacuna de la gripe y este refuerzo? Buena pregunta. Bueno, son coaplicables. Te las puedes poner a la vez. Maravilloso. A los dos brazos. Venís el mismo, ponés el mismo, uno bajo el otro. Sí, son coaplicables, es maravilloso, tanto en adultos como en niños. ¿Qué reacciones puede haber? No, la misma de siempre, lo único que... Ahora, nosotros, ¿por qué las separamos al principio de la campaña? Hace ya casi un año, porque no conocíamos los efectos adversos de las vacunas COVID. Entonces necesitábamos separarlas de otras vacunas para poder decir, este efecto adverso es de la vacuna de COVID y este efecto adverso es de la vacuna de la gripe. ¿Te acordás que en la campaña del año pasado las separábamos 30 días? Sí. Resulta que después de millones de personas vacunadas, se vio que los efectos adversos de la vacunación COVID son similares a los de cualquier vacuna. Dolor en el sitio de aplicación, dolor articular, lo que se llama un síndrome pseudogripal, y eventualmente fiebre. Entonces dijeron, se pueden dar juntas. La última, ¿hay que venir con el cartoncito para darse los refuerzos? No, no es necesario. Si tenés el cartón, genial, porque está bueno acumular los sellitos, como el pasaporte. Viste que antes uno sumaba muchos sellos, pero por supuesto que no hace ninguna falta, sí, el DNI. Lo importante es que los chicos cargan, y cuando ustedes busquen en la aplicación Vacunate PBA, van a ver, ustedes se vacunan hoy, mañana ya tienen la aplicación Vacunate PBA actualizada. A veces tarda más en migrar ese dato hasta las aplicaciones nacionales. Eso que lo sepa la gente, porque a veces nos llaman y nos dicen, en mi Argentina o en Cuidar no me aparece, nosotros no manejamos esas aplicaciones. Ahí hay toda una migración desde las provincias hacia esas aplicaciones, pero en Vacunate PBA les aparece enseguida. Chorro. Ahí le paso a retorno a Martín, sí. Y para ir. Una sola consulta para ella. Martina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, una sola consulta. ¿Qué opinión tenés acerca del uso o no de barbijos, teniendo en cuenta las últimas recomendaciones que, por ejemplo, en las escuelas es optativo? Bien, ahora es una excelente pregunta. Hoy me hicieron una pregunta similar unos colegas en Necochea. A ver, el decreto de provincia dice lo siguiente. Dice, recomendamos fuertemente el uso de barbijo, pero ya no es obligatorio, salvo en el transporte público, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué se recomienda fuertemente el uso del barbijo? ¿Para qué uso el barbijo yo? ¿Para cuidarme yo? No, para cuidarte vos, ¿sí? Uh-huh. Me pasó, por ejemplo, la semana pasada, fui al banco, distraída, medio de las corridas, entro sin barbijo. Veo varios adultos mayores alrededor mío con el barbijo. Automáticamente saqué el barbijo de la cartera y me lo puse. ¿Por qué? Porque alrededor del uso del barbijo no hay ya solo aspectos epidemiológicos, ¿sí?, donde en este caso, digamos, la situación epidemiológica es muy favorable. También hay aspectos culturales, ¿sí?, de cuidado a la población más vulnerable. Hay aspectos climatológicos. Ahora nos vamos a empezar a meter mucho para adentro. Mira, mis hijas siguen llevando el barbijo a la escuela. A veces lo usan, a veces no, ¿sí? A mí me parece que en términos epidemiológicos, estrictamente epidemiológicos, hoy la situación dice que no es obligatorio utilizar el barbijo prácticamente en ningún ámbito, salvo en el transporte público. Pero entonces hay otras dimensiones. El cultural, el respeto al otro, el estar rodeado de pronto de población vulnerable. Yo no me animaría a decir, chao barbijo, lo tiramos a la basura, los señores que fabricaban barbijo hagan otra cosa. Me parece que hemos aprendido en la pandemia que son muy pocas las cuestiones que son taxativas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así como no sabemos todavía si el próximo refuerzo nos lo vamos a poder dar dentro de un año, porque estamos escribiendo todavía, escribimos mientras sucede, necesitamos que pase tiempo para poder mirar para atrás, ¿no?, y decir sí, definitivamente no. Y lo mismo pasa con el barbijo. Por el momento podemos no usarlo, pero yo lo llevo siempre en la cartera. Claro. Martina, sí, no, por favor, gracias a vos por esperar.